mientras dormías, te sentí fría y hoy estás despierta como ayer. Sin embargo, no me puedes ver mientras dormías. Ya se acabó.